Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos y sistema no podrá frenar la flor. De la libertad. Oye, qué grande que es Chicho Sánchez Ferlosio, queridos compañeros. Qué grande, qué gran cantautor. El romancero de Durruti. Canciones de amor y guerra. Qué tremendos temas, Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Que estuvimos escuchando uno de esos temas. Malditas elecciones. Malditas elecciones, decimos. Quieren el poder y nosotros no. Pero en una versión de los tremendos de La Última Esperanza. Última Esperanza del disco Sin Ti No Es Posible. Por supuesto, porque Sin Ti No Es Posible. Sin Ti No Es Posible ningún cambio. Indispensables somos. Indispensables somos y seremos siempre. Nadie sobra, po. Todos somos indispensables. El sistema siempre nos dice nadie es indispensable, pero nosotros tenemos que decir lo contrario. Todos somos imprescindibles, queridos compañeros, para causar justamente ese daño, po, para causar ese cambio, po. Porque los cambios, en definitiva, para un sistema mal hecho, los cambios significan daño para el sistema. Pueden ser cambios mínimos, cambios pequeñísimos, pero ya es un daño, bo. Ya es un daño. Así que esos cambios hay que irlos ir realizándonos, pues, queridos vecinos, obviamente. Ya, va aquí tanto aplauso. Queridos compañeros, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes, queridos compas. Esperando obviamente que estén lo mejor posible dentro de lo que es este sistema, dentro de lo que es este mundo, dentro de lo que nos depara cotidianamente, nos entrega cotidianamente lo que es este sistema. Esperando obviamente que estén lo mejor posible, queridos compas. Le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Esperando que también les entretenga, les informe, les guste la música que vamos a programar durante todo este programa. Una hora 40 más menos de música contra la puta babilónica. Otro aplauso. Ya, que estáis generoso. Ya, queridos compas, empezamos entonces con el tremendo temón de Última Esperanza. Cover de Chicho Sánchez Ferlosio. Para darle la más grata de las bienvenidas. Hardcore pesado, Última Esperanza, queridos compas, ¿sí o no? Hardcore pesadito. Ya, queridos compañeros, hoy día no tenemos muchos audios contrainformativos. Ya, tenemos uno por ahí que vamos a estar recordando justamente a Eduardo Miño. Ya, lo vamos a estar recordando en un audio. Junto con eso también canciones. Tenemos hartos temas, sí. Tenemos comunicados también con respecto a la situación de los compañeros presos. Tenemos hartas cositas en el programa, pues, queridos compas. Así que no se cambie, no se cambie de la radio cómplice de la contra. Queridos compañeros, saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar, llamada Radio Nehuen, y pueden escuchar a un play. Así ustedes después pinchan nomás la aplicación y van a sonar la programación habitual y diaria de Radio Nehuen. Radionehuen.cl, queridos compas, con la fuerza de todos, todos los días miércoles desde las 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso. Siempre a la izquierda del dial. Esa es una cuña que tienen los compañeros. 87.7 de la frecuencia modulada de Valparaíso. Sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Saludamos en forma inmediata a las compañeras del colectivo feminista libertario y directamente desde Neuquén, Argentina. Esta radio web artesanal, como ellas le llaman, de orugas y mariposas. Casandras.org, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. La señal del viento tiene un nombre y se llama Radio Curruf. Radiocurruf.org, todos los días miércoles, 22 horas en directo, sonando en la Curruf. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas. Radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. ¡Eupa! Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Viña del Mar, ahí en Reñaca Alto. ¿Dónde está la Radio Extremo? ¿Saben qué? Movilizando sueños desde Reñaca Alto, radioextremo.cl, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 FM, ahí en la Bahía del Samborombón. Todos los días viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo desde las 16 horas. Ahí sonando en la Radio Libre 96.3 Santa Teresita. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio UCAN Libertaria directamente desde San Fernando. Miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía. 87.7 de la frecuencia modulada y Radio UCAN.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua y en la sexta región. Todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada y a través de... ahí estamos, radiosudaca.org, ya lo había dicho. Sábado 22 horas desde Trelew, Argentina. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Hoy en el barrio Nuevo París también sonamos, Montevideo, barrio Nuevo París, por Radio Chapita FM, 88.5 de la frecuencia modulada todos los días viernes y sábado también desde las 21 horas, en horario de Montevideo, La Chapita FM, 885.blogspot.com. Hoy la radio comunitaria de la Universidad de Chile, ¿saben cómo se llama? La radio Juan Gómez Milla. Jueves 15:30 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, RCB Corta O.cl, viernes, mediodía y 20 horas también el mismo día viernes. Hoy yo creo que le sangran los oídos a los profesores de lenguaje y todas las manos, ¿sí o no? Cuando digo B corta, RCB Corta O.cl, bueno, RCVO.cl, la actual. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21 a 30 horas. Radioactiva FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de Radioactivat, activat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina sonando en la Sentipensares. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, 106.5 FM, jueves desde la 1 de la tarde. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas de Argentina. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo 17 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Solo vamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 FM, labulla.org. Y por último, como siempre, los compañeros de la Radio Alternativa FM, Montevideo, Barrio Nuevo París, 105.5 de la frecuencia modulada y a través de Radio Alternativa FM, 1055.blogspot.com. Viernes 20 horas. Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilónica, queridos compañeros, ya en tierra derecha de lo que es la finalización de la temporada número 10. Ya nos quedan alrededor de 5 o 6 programas más o menos. ¿Por qué? Porque finalizamos más o menos la segunda semana, o la primera semana, no recuerdo bien si es la primera o la segunda semana de enero, compas, la primera semana si no me equivoco. Ahí finalizamos siempre, todos los años, todas las temporadas las hemos finalizado durante el mes de enero y volvemos más o menos como a fines de marzo aproximadamente, ya, así que para que se vayan haciendo una idea, si es que no tienen más o menos conocimiento sobre lo que es la finalización y el inicio de la siguiente temporada. Si todo sale bien, obviamente, continuamos dentro del año 2022 y si tenemos obviamente el apañe de cada una de las radios cómplices, que sabemos que lo tendremos, porque son buena tela, bro. Pues son radios cómplices, pues. Son radios libres, radio independiente. Así que eso, queridos compañeros. ¿Ya? Por ahí tenemos algo que les vamos a estar ahí anunciando. También tenemos como. Queremos como hacer otro programa que sea como musical, compas. Así como que sea como de difusión de lo que son los músicos independientes. ¿Ya? Eso lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar craneando. ¿Ya? A través de la radio Neuquén, de hecho, eso va a ser. Pero ahí estamos tirando línea. ¿Ah? Tirando línea. Línea de la buena, sí, pues, no de la línea blanca. ¿Ah? Para que se entienda bien. Ya, queridos compañeros, vamos a seguir con la buena música, ¿eh? Y de hecho vamos a seguir con cumbia. Cumbia protesta, ¿sí o no? Es buena la cumbia protesta, ¿no? ¿A ustedes les gusta o no? Para sacar a bailar y todas las maninis. Esto es La Terrible, que es una bandota. La Terrible, con el tema Solos. Y luego vamos a ir a escuchar a Manuel de Carroña, que es otra bandota, con el tema Cumbia del Poder Popular. Así que sacando a bailar ahora. Que soy un poderoso, que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. Oh, salvarse solos. Sabemos que son pocos y tarde o temprano la mano se les va a cortar. Solos quieren salvarse solos. Sabemos que son pocos y tarde o temprano la mano se les va a cortar. Odiados por zánganos y sus cadenas quieren que a todo obedezca. Atontado por este show y sus promesas, sus migajas te entregan. Mientras la torta se llevarán en sus maletas suculentas empresas. Engordan y revientan sus finas billeteras. Vamos a pararlos y dejar de ser pacíficos. Basta de los mismos, se quieren hacer los pillos. Te quieren callar como a la negra, te lo explico. Mandaron a matarme, quieren pasarlo por suicidio. Vamos pa' la calle con los bombos y platillos. Vamos, somos caleta, vamos que la calle es nuestra. Si es que hay algo claro, que son ellos o nosotros. Viven de privilegios, los negocios para pocos. ¡Pum! ¡Oh, oh! Reclamar los derechos que le niegan al pueblo. Ha llegado el momento de salir a la calle y reclamar los derechos que le niegan al pueblo. Caminamos de la mano de la amiga y del vecino, convencido que el camino debe ser con unidad. Se nos suma la señora Margarita y la abuelita con la prima y el señor de la oficina, cansado de la rutina y de la misma porquería que vivimos cada día. Ya tenemos la osadía y nos vamos a danzar. Que levante la mano el que quiera bailar, esta es la cumbia del poder popular. Arriba la mano, esta es la cumbia del poder popular. Que levante la mano el que quiera bailar, esta es la cumbia del poder popular. Arriba. de la escuela y por esa triquiñuela que nos vienen a inventar para engañarnos como unas cuantas ovejas que le soban las orejas para robarle la lana y cuando ya están peladas la devoran sin piedad. Y esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano el que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano. Esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano el que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano. Con ustedes, Fernando Alvareda. Popular, que levante la mano el que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba las manos. Esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano el que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba las manos. Esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano el que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba las manos. Esta es la cumbia del poder popular. Contra Babilón. Todas las semanas aquí en la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Queridos compañeros, como el Santi no mandó el audio, queridos compas, ya, porque bueno, que de alguna forma salió esto, pero a última hora lo que es la definición de lo que es la banda que íbamos a tocar durante esta semana, vamos a ir a escuchar a Higgs. Es una banda que se forma en octubre del año 2019 en una reunión de tres miembros de Black Back Band y ECDC. Ya, al poco tiempo, debido a los compromisos de Amador de ECDC, decide dejar la banda. En ese tiempo entra en escena Gonzalo, quien entra como segunda guitarra de la banda para dotar de mayor potencia a la misma. Y tienen que pasar algunos meses para que Francisco Alonso entre en escena también como nuevo batero de la banda. Por casualidades de la vida, Fran Paredes contacta nuevamente a Francisco, quien fuera batería de Mitad Oscura por 10 años, proponiéndoles entrar en la banda. Posteriormente entrarían como segunda guitarra Gonzalo Rodríguez, que compaginaría su labor compartiendo presencia con Jesús en las guitarras. Debido a problemas de agenda con ECDC, Jesús, que formó parte de la banda desde el comienzo, tuvo que dejar la banda, que enfrascarse completamente en el ascenso, en el ascendente progreso que ha experimentado ACDC. Oye, está un poco enredado este tema. Quedando la formación con Fran Paredes en el bajo y voz, Gonzalo Rodríguez a la guitarra y voz, y Francisco Alonso a la batería. Y como formato Power Trio, han grabado su primer EP llamado Involución, que ha tenido fantástica repercusión y con el que están ofreciendo conciertos potentes, cargados de rock and roll y mucha fuerza en directo, defendiendo lo que la prensa ha denominado Power Trio. Vamos a ir a escuchar a Higgs, sacado de su EP, de hecho, llamado Involución. Vamos a escuchar El Clan, acá, en las bandas asociadas de Asalto Mata Radio. olvidar. Un saco roto de inmundicia, lo que podemos esperar. Ya, queridos compañeros, ahí teníamos las bandas asociadas de Asalto Mata RadioRock.com. Ahí pueden ingresar también a esa radio, compa. Tiene harta información sobre bandas y diferentes programaciones. Suena a las 24 horas, compas, ahí en Madrid. Queridos compañeros, tenemos esta lamentable alerta ambiental. En Calama asesinaron al ambientalista Javiera Rojas. Javiera Rojas vivía en Cogotí y participaba activamente en causas ambientales, luchando contra la termoeléctrica de Prime y el embalse La Tranca. Fue hallada muerta al interior de una casa abandonada en Calama. Estaba atada de pies y manos. La Policía de Investigaciones indaga el hallazgo de esta mujer ya muerta en una casa abandonada de Calama, en la región de Antofagasta. La víctima estaba con los pies y las manos atadas, por lo que se busca dar con el paradero de él o los responsables. De acuerdo a los antecedentes preliminares, en el lugar donde fue encontrada, esto estamos hablando de que fue encontrada el día 28 de noviembre, en el lugar donde fue encontrada, antiguamente funcionaba como punto de venta de drogas, por lo que fue demolido por las autoridades, pero algunas habitaciones seguían en pie. Una persona que llegó al lugar se encontró con el cuerpo sin vida de la víctima, dando aviso a los pacos. Personal policial constató el hecho de que estaba atada de manos y pies y el fiscal de turno dispuso que las diligencias quedaran a cargo de la Policía de Investigaciones. No más femicidios, no más asesinatos de ambientalistas y luchadores sociales por el medio ambiente. Es urgente la firma del acuerdo de Escazú inmediatamente. Nos siguen matando. Lamentable noticia, obviamente, tenemos que dar, queridos compañeros, con respecto a Javiera Rojas, ya luchadora activa dentro de lo que son las causas ambientales, tal como muchos luchadores que luchan a favor de lo que son el medio ambiente y en contra de las termoeléctricas y todas las empresas que sacan provecho gigantesco a costa de lo que son las zonas o zonas de sacrificio, como le llaman, ya zonas que pertenecen obviamente a diferentes territorios, a diferentes pueblos que viven ahí por muchísimo tiempo y sacan provecho de lo que es el medio ambiente, ya. Así que eso, lamentable noticia, ya, y le mandamos un gran abrazo obviamente a todo lo que es la familia y sus amigos. Ya vamos a estar atentos a lo que son las próximas noticias que van a estar, porque esto es una noticia en desarrollo, de hecho. Vamos a estar atentos a las próximas noticias con respecto al asesinato de Javiera Rojas, ya. Esto es Mama Soul, compas, ya, que es una buena banda, a mí me gusta, compas. Me gusta como dentro de lo que son mis estilos, bastante variados que son, de hecho. Vamos a ir a escuchar Mama Soul. Esto es del disco Fuerte, Ni Una Más, Ni Una Menos. Y luego vamos a escuchar a la gran Michu MC, en la cual aparece Evelyn Cornejo también, ya, del disco en Construcción. Vamos a escuchar Mujer. Ni una más, ni una menos, nadie en un montón de cuerpos. Nadie para el olvido y nadie para el perdón. No más alas cortadas, no más miradas cegadas. Hasta cuando nos matan, cuanto más nos arrebatan. ¿Cuándo será el amor quien vuela sobre los techos, transformando el dolor con la dulzura de un beso? Ni una más, ni una menos, ni una más. No más alas cortadas, no más miradas cegadas. Nadie que justifique lo que no debe existir. ¿Cuándo será el dolor quien abandone tu pecho y en tus ojos el sol refleje como un espejo? Tantas más, todos los golpes que sufrimos no se caen más, nada más, ni una más. Tengo la culpa, Karina, Luciana, Vila, Marina, María, tantas más. Todos los golpes que sufrimos no se caen más, nada más, ni una más, ni una más. Los números avanzan, el horror viene en silencio. Yo canto con tu voz y le grito tu nombre al viento. Ni una más. Amen.

El propio Redolés se ha definido sencillamente como un poeta que tiene una gran admiración por el rock. Y desde esa cruza ha inscrito observaciones inolvidables y agudas sobre la cultura popular chilena. Ya recuerdo siempre, siempre lo cuento en realidad, es una anécdota, cuando sacamos el primer compilado de Melodías Conscientes junto a Rupa, de hecho, me acuerdo que Rupa nos comentaba, tenía una amiga en un local donde vendían discos, y tenía justamente el disco del Melodías Conscientes, el primero que sacamos, Voces Rebeldes, ¿ya? Voces Rebeldes y Libertarias 1, ¿ya? Estaba hablando de Rupa, qué raro. Y resulta que llegó Mauricio Redolés a comprar unos discos y se robó el disco del Melodías Consciente. Así me comentaron. Qué loco, siempre lo cuento, ¿ya? Súper loco. Ya, y después de Mauricio Redolés, que vamos a ir a escuchar de hecho del disco Quiero Seguir Continuando, que es lo nuevo de Mauricio Redolés, vamos a ir a escuchar Son de Yungay, a propósito del barrio Yungay. Luego de eso vamos a ir a escuchar a Joaquín Murieta Banda, ya que estrena su último sencillo llamado No es No, con el que reafirma su compromiso con las inquietudes y planteamientos sobre la necesidad de un cambio urgente a los patrones de la masculinidad. Participa también Javiera Parra, ya, Janet Pualán, ya, ex Mama Soul también, y Emma Pinto del ex Matajari. No es No es un homenaje a la lucha que las mujeres han brindado siempre, una forma de apoyo a todo el sufrimiento que muchas han atravesado y un llamado a construir una sociedad, paritaria, segura y digna. Ya participan también músicos de Yapo, Intigimán y Quilapayún, entre otros. Así que vamos a ir a escuchar también Joaquín Murieta Banda con el tema No es No, dedicado obviamente a todas las damas presentes. Queridos compas, Mauricio Redolés con Son de Yungay y luego Joaquín Murieta Banda con No es No en los nuevos sonidos de La Rebelión. Para este barrio querido, tan latino, Son del barrio Yungay. Mándame un cigarro, Chichi, mándame un cigarro. Gente, ay, espéreme que Catalina. Catalina, ven. Son del barrio Yungay. Son, mira mi son. Libertad. Son. Con Rosa venía ella en plena calle Libertad. La conocí, Plaza Yungay, con Rosas venía ella y la perdí en Esperanza. Con huérfanos quedé yo, pero luego en Libertad con compañía me vi contento, hermano, bailando el son. ¡Ahí va! Son, ¡qué rico! Son del barrio Yungay. Son, mira mi son. Son, son del barrio Yungay. Son, mira mi son. Urbano abandonado, en garras de inmobiliarias, donde el chuzo y la picota son enemigos, ¡ja!, de la memoria. Este barrio tan querido se está llenando en latinos. Por ahí vienen los peruanos, colombianos y también los hermanos haitianos. ¡Venga! Son, son del barrio Yungay. Son, mira mi son. Son, son del barrio Yungay. Son, mira mi son. Allá en Santiago Antiguo, son, tengo mi casita yo, con dos gatas y una perra, feliz ahí en Cueto Road. ¡Viva yo! Y dice mi hermano, ahí va. Salpica tu sangre, Luchito. Mira mi son, son, son del barrio Yungay. Son, mira mi son, son. Se van las casas queridas, son, por la codicia del inversor. Con su concepto de progreso, moral del buitre, la hiena y el invasor. Como el tango Casas Viejas de don Francisco Canaro, cantamos al amor de un barrio que se va por la luca del falsario. Barrio Yungay, barrio son querido. Del barrio Yungay, siempre presente. Son, son del barrio Yungay. Ay, ay, mira qué lindo, mira qué lindo. Son, qué sabor. Son del barrio Yungay. Barrio Yungay forever. Cultura Babilón. Son estrellas. viva siempre nos queremos, juntas somos muchas más. Sigue escuchando Contra Amigas y amigos, compañeras y compañeros. Hoy hace exactamente un año que el alma de Eduardo Miño Pérez, alma que desbordaba humanidad, no soportó tanta injusticia. Un año ha pasado desde que nuestro compañero tomara tan drástica, pero a la vez heroica decisión, como fue la de inmolarse en este lugar. En su memoria y en su honor, reiteramos las denuncias que en ese entonces él hiciera. Denunciamos a la industria pizarreño y a su holding internacional por no proteger a sus trabajadores y sus familias del veneno de las bestias. Denunciamos a la Mutual de Seguridad por maltratar a los trabajadores enfermos y engañarlos en contra de su salud. Denunciamos a los médicos de la misma Mutual por ponerse de parte de la empresa pizarreño y mentirle a los trabajadores, no declarándoles su enfermedad. Denunciamos a los organismos de gobierno por no ejercer su responsabilidad fiscalizadora y no ayudar a las víctimas. El tremendo sentido de clase de nuestro compañero y su gran consecuencia le hicieron pensar que los que le llevaron a tomar tan drástica decisión cargarían en sus conciencias con tan triste culpa. No ha sido así, querido compañero. Por el contrario, esos mismos hoy siguen inmersos en la más grande y corrupta descomposición ética y moral. La expresión cultural que tanto disfrutabas, hoy te rinde homenaje. Amigos de su trabajo sindical, deportivo, en su lucha contra el asbesto, a todos los que en esta mañana nos congregamos en esta Plaza Constitución. A los jóvenes que por primera vez se acercan también a saber de qué se trata. Queremos decir que el recuerdo de Eduardo, nuestro compañero, militante, primero de las juventudes comunistas, de los años 60, de los años de los sueños, de las realizaciones, luego militante del Partido Comunista, del compañero militante, su recuerdo es de profundo respeto a su gesto, un gesto que quiso ser y ha sido un grito a toda la humanidad, a todo el pueblo de Chile, para que despertemos más aún. No nos crucemos de brazos ante la injusticia, ante la desigualdad, y seamos capaces de reaccionar por lo que pasa en nuestro país, por lo que pasa también en el mundo. Su gesto, la inmolación, el sacrificio de hace un año atrás, nos compromete y decimos que su gesto está reflejando la dignidad que tenemos que tener todos los seres humanos. ¿Cuántas almas, seres humanos hoy día en el mundo entero, no están llenos de desesperación, de impotencia ante lo que sucede, de intento de rebelarnos, pero almas desesperadas por las injusticias de este sistema? la misma desesperación que llevó a Eduardo a hacer el acto supremo, en forma consciente, absolutamente consciente, porque primero llegó a este Palacio de la Moneda bombardeado décadas atrás, cerrado para el pueblo, llegó con una carta que reflejaba la lucidez, la conciencia, reclamando por tantos hechos. ¿Qué otra cosa que tomar el mensaje, el sacrificio de Eduardo Niño como un llamado a organizarnos, a tener conciencia, a no dejarnos aplastar, a rebelarnos mil veces contra tanto problema? Nada se va a solucionar si la gente no se organiza. Ese es el mensaje de Eduardo. Mi pobre pueblo se arrastra por donde escupe el rico. Le besa la mano a cambio de un poco de pan. Sospecho le acomoda la miseria. Pareciera mejor ser borrego a pelear. Mi pobre pueblo no arriesga, acepta vivir sumiso. Prefiere inclinar la vista y no desafiar. Su dignidad cuelga entre pan y circo. Pareciera mejor ser borrego a pelear. Pobre pueblo mendigo infinito, pobre pueblo te tientan, te compran. Pobre pueblo que comen tus hijos. Un día jueves 30 de noviembre del año 2001, poco antes del mediodía, Eduardo II Miño Pérez, de 50 años, se roció con un líquido inflamable y se quemó a lo bonzo frente al Palacio de la Moneda. Tras arder por alrededor de un minuto, fue apagado por carabineros y atendido por una enfermera que participaba en un acto de la Comisión Nacional del SIDA que se realizaba en la Plaza de la Constitución. A ella le dijo que tenía 12 horas más tarde, el 1 de diciembre, fallecía en la posta central. Tenía quemaduras en el 71% de su cuerpo, la mayoría de tercer grado. Minutos antes de prenderse fuego, repartió entre los transeúntes la carta en la que denunciaba la muerte de 300 personas producto de la inhalación del asbesto. Responsabilizando a la empresa Pizarreño por utilizar ese maligno mineral, en la fabricación de materiales para la construcción, a la Mutual de Seguridad, al gobierno, y perpetuando en el papel su rotunda frase: mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia. Mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia. Esa fue la carta de Eduardo Miño. Pobre pueblo que comen tus hijos, pobre pueblo le ofreces la sobra. A los organismos de gobierno por no ejercer su responsabilidad fiscalizadora y no ayudar a las víctimas, esta forma de protesta última y terrible le hago en plena condición física y mental, como una forma de dejar en la conciencia de los culpables el peso de las culpas criminales. Esta inmolación digna y consecuente la hago extensiva también contra las grandes y los grandes empresarios que son culpables del drama de la cesantía, que se traduce en impotencia, en hambre y desesperación para miles de chilenos. Contra la guerra imperialista que masacra a miles de civiles pobres e inocentes para incrementar las ganancias de la industria armamentista y crear la dictadura global. Contra la globalización imperialista hegemonizada por Estados Unidos. Contra el ataque prepotente, artero y cobarde contra la sede del Partido Comunista. Mi alma, que desborda humanidad, ya no soporta tanta injusticia. Eso fue un fragmento de la carta de Eduardo Miño entregada a los transeúntes que pasaban justamente por la Plaza de la Constitución en ese minuto antes de inmolarse, antes de quemarse a lo bonzo. Esto es Guerrillero Oculto, del disco Versos en Resistencia del año 2004. Vamos a escuchar Manos Abiertas y luego vamos a escuchar a Scooby Rap con el tema Ámate y Ármate. Ha ha! pongo en tus manos abiertas. Dice gente que llegué a envenenar mentes. Si realmente la pasta lo saque, la moda de ser delincuente llegó a trabajarles la mente. Soy inconsecuente por iniciar una actividad en la comunidad, por organizar a mis pares, por concientizar, por respetar tu espacio, aunque aquí no quieras estar. Los que la llevan dicen que la quiero llevar. Cínico, si lo que pido es lo mínimo. Si no estás de acuerdo, dímelo. Si estás convencido, repítelo y admítelo. Saben que están mal, solo evaden su responsabilidad. Porque están vivos, que la verdad es que cualquiera puede levantar lo que hemos podido lograr. Pero criticar es mejor que ayudar, y ayudar es más simple que liderar. Me quieren despreciar, porque soy el espejo de la realidad que no quieren mirar. De frente la palabra, no la espalda. Tu lengua dispara balas de salva y eres, pero no matan. Aunque critiques día a día, mi sol, mi alegría, no me quita la energía y mi rebeldía. El coraje no apagará mi voltaje. Llevo la lucha como linaje, mi vida encarnada como un tatuaje. Quizás salir a los medios sería tu sueño. Sería un poder con empeño, lejos del suelo, lejos de tu miedo. De tu pasaje no estaría repitiendo que estamos muriendo, no estamos destruyendo. Injusticia está lloviendo, trabajemos por un movimiento. Si pierdo yo también pierdo el resto, somos un pueblo. Saben que si lo quieren lo pueden. Me odian porque saben que soy uno como ustedes. Que demuestro el resto, que simple y modesto. Analizando lo nuestro, este sistema estoy opuesto. ¿Y que se puede conseguir esto? ¿Cómo crear ambientes gratos entre las cabras y los cabros? Siendo duros sin dejar de ser blando. Crear, construir, los vicios nos están matando. En el fondo es lo que has estado esperando, pero no quieres aceptarlo, tomarlo, responsabilizarte de tus actos. Sigo con la frente en alto, sigo con la frente en alto. Quiero lo mejor para mí y mi vecina. No me odies a mí, ni que odias la disciplina. Resistir sin odiarte, vivir por liderarte. Yo no quiero llevarla, la quiero llevar otra gigante. Y lo que sientas, no te mientas. La honestidad toca tu puerta, dispara a ver si aciertas. Si me matas, debes saber que mataste al bien que siempre te esperó con las manos abiertas. Y lo que sientas, no te mientas. La honestidad toca tu puerta, dispara a ver si aciertas. Si me matas, debes saber que mataste al bien que siempre te esperó con las manos abiertas. ¿Qué? ¿Me quieren joder por hacer un taller? Por no ser el mismo de ayer. ¿Me quieren ver donde perder? No, señores, no más divisiones. ¿Cuáles son tus visiones? Si en fin todos somos perdedores en este mundo de contradicciones. ¿Qué? ¿Quieren ver desde afuera como el tiempo nos lleva? Como la ignorancia nos quema. Aunque no quieras, en esta guerra tenemos las mismas secuelas. Porque chucho es pobre, trata de loco, es un pobre que se revela. ¿Quién quiere ver con conciencia? Ser protagonista o ser espectador, no es elegir una de los dos. No te importa construcción, acepto críticas, pero necesito propuestas. ¿A qué apuestas? ¿Cuál es tu meta? ¿Estás donde las papas queman o donde el sol calienta? Este sistema moderno, que el individuo es moderno. Estás enfermo, si lo que te pasa a ti también le pasa al resto. Una hormiga sin miedo puede crear un ejército. Líderes necesitan pueblo, líderes auténticos que hagan lo correcto. Una con dos es tu voz, tu opción. Juntos no ponen en duda mi posición. Líder de la pasta va a ser yo, líder de mi clase. ¿Qué haces? Siente las jugadas que tengas, dos haces. Hablo de futuro inmaduro, tu imagen de duro. Dura solo un segundo, un segundo lo dudo. No me siento inseguro, quedaste atacado solo aplicando duda al mundo. Líder esto quieres, pero al decirlo lo eres. Idolatría no quieres, pero apatía prefieres. Igual idolatría mantienes, idolatría lo que a ti te conviene. La tiranía tiene su ley y la ideología que ahora viene. Filosofía no tiene, o creías que los líderes los ricos no tienen. Tanto cuestionar te hizo mal. No tienes cimiento donde pisar. Ahora no ves final, ni meta a la cual llegar. No eres el mismo de ayer. Los reyes ejercen su poder sobre tu parecer. Y verás que no es, no obedecer. De tu negatividad te quieres convencer. ¿Cuál es tu parecer? Crear grupitos orgullosos por tener más adeptos. Pero lo cierto es que separas al resto. Creas conciencia directo y pierdes el respeto por el trabajo nuestro. Con orgullo pendejo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pretendiendo? No deseo tu ataúd. Si me criticas, dime qué ofreces tú. Rechaza liberarse, es aceptar la esclavitud. ¿Qué quieres tú? ¿Eres pobre o no? Porque chucha saco, porque chucha saco tú. Porque chucha saco tú. Di lo que sientas, no te mientas. La honestidad toca tu puerta, dispara a ver si aciertas. Si me matas, debes saber que mataste al que yo siempre te espero con las manos abiertas. Di lo que sientas, no te mientas. La honestidad toca tu puerta, dispara a ver si aciertas. Si me matas, debes saber que mataste al que siempre te espero con las manos abiertas. Población es camino a la revolución. Líderes en la pobre disputa de líderes, buenos, malos, dime tú qué decides. Las masas avanzan con liderazgo. Acúsame cuáles son tus cargos. porque estamos organizando, porque estamos organizando. Manos abiertas, manos vivir como uno más, el que no se mueve, no escucha ruido, sus cadenas desencadena, te revela, te quememos las banderas. La anarquía es la única filosofía que aporta a todos, la conciencia sigue despaila, sin injusticia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, libertad lo que queremos, autoduca de Podemos. Algún día el yuki cansado de ser yuki pasará a ser martillo, viva compa Miguel Bakunin. Nunca tú le compres a esos comunistas, se vendieron hace rato, insensatos reformistas. Si yo vivo de ilusiones, tú vives de excusa. Que viva la anarquía, compa, arriba los que luchan. Te corto la cabeza, facho, macho, bastardo, como así lo hiciera un yakuza. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. A la calle y formemos barricadas, destruyamos a la empresa, sobre todo a las farmacias. Ni guerra entre pueblo, ni paz entre clase. Un salud a la memoria, compa Mauricio Morales. Bomba a los cuarteles pa' que anden con la vera, y que ese facho desclasado no se postula a la berrera. Revolución, acción directa, compa, vamos a la revuelta. Compañeros Kevin Garrido, nuestra lucha nunca cesa. Sembramos rebeldía y cosechamos libertad. Odiamos a los burgueses como toda autoridad. Apoyamos a la feminista, al patriarcado liminal. Gritaremos todos juntos, viva la revolución social. Empezaremos a construir un nuevo mundo desde las ruinas. Eliminaremos cárceles, zoológicos, mineras y ganaderas. Liberación a mis compas, alimentación desde la tierra. Vamos a la guerra, la anarquía no está muerta. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Ama, amate, ármate. Amate, ármate, ama. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compañeros, dentro de lo que es la Trova Libre, ya vamos a tocar un tremendo compañero. Vamos a ir a tocar a un tremendo compa directamente desde Curicó, pues, compañeros, que siempre, de hecho, le mando un gran abrazo al compañero Chalo KS Palo, pues, que es un tremendo músico. Tiene unas tremendas letras, ya tiene unos tremendos temas y unos tremendos discos. Ya, así que desde acá un gran abrazo al compañero Chalo KS Palo por compartir su material, su arte, compas. ¿Por qué? Porque es un tremendo músico, ¿ya? Así que eso, vamos a ir a escuchar tres temitas, de hecho, del compañero Chalo KS Palo, del disco Y Ahora Quién Responde, del año 2019. Primero que todo, lo que está sonando de fondo, que es Orden y Patria, y luego vamos a escuchar Las Ideas, y luego vamos a escuchar otro mundo, ¿ya? Tremendo cantautor, tremendo músico, Chalo Caese Palo no solamente toca trova, ¿ya? O punk con guitarra de palo, como se le podría llamar, sino que también toca en bandas punk, ¿ya? En bandas rockeras, compas. Así que, tremendo el compañero. Así que Chalo Caese Palo, Orden y Patria, Las Ideas y Otro Mundo en la trova libre de la contra de esta semana. Cierto, la ley del miedo es un falso pretexto. He imaginado cómo se verían ardiendo en llamas las comisarías. Un sentimiento sincero y directo se hace más fuerte cuando pasa el tiempo. El calabozo se guarda en silencio. Cuántas torturas, violencia y desprecio. Imaginado cómo se verían ardiendo en llamas las comisarías. Son los más flaques y se hacen los buenos. Unos cobardes verdes patoteros. Aún les recuerdo cómo se reían cuando esposado golpe recibía. Orden y patria escrito con mierda. Palos, sirenas, sangre en las cabezas. He imaginado cómo se verían ardiendo en llamas las comisarías. He imaginado cómo se verían ardiendo en llamas las comisarías. Tomar nuevo rumbo, soñar otro mundo. otro mundo, soñar otro mundo. Hoy que le pone bueno, a mí me gusta el Chalo Cabeza de Palo, compañero. Es bueno, ¿no? Si uno, queridos compañeros, si no habían tenido la oportunidad de escuchar a Chalo Cabeza de Palo, los invito cordialmente a poder escuchar los temas de él. Vienen de la guata, bueno. Son como esos temas que vienen de la guata. Ahí. Bacanes. La realidad en la cárcel empresa La Gonzalina en Rancagua resulta ya insostenible. Las golpizas contra los compañeros anarquistas y subversivos Joaquín García, Juan Flores, Ignacio y Luis Abaca durante los últimos meses se suman las prohibiciones de atención médica para Juan Aliste y Francisco Solar, como el impedimento de la alimentación vegana para Marcelo Villarroel. Varios muertos y las continuas torturas por parte de carceleros convierten a esta prisión en un verdadero centro de exterminio. Por todo esto y más, el martes 30 de noviembre a las 12, se estuvo realizando justamente un mitin en la Dirección Regional de Gendarmería ubicada en Estado 572 en Rancagua. Solidaridad siempre con todos los presos en lucha y acción multiforme por la vida y la liberación de nuestros compañeros subversivos y anarquistas a frenar el hostigamiento de la pandilla uniformada de carceleros, ¿ya? Tenemos también, compañeros, las palabras de Joaquín García en memoria del compañero Kevin Garrido Fernández. Haber comentado un algún momento que jamás le había escrito a un muerto y que tampoco lo haría en esa oportunidad me pesa enormemente. Lo siento como una carga de un yo enojado, dolido y triste. Creo que fue la mejor forma de encontrar un balance entre lo que pensaba y lo que sentía en ese momento. Nada de lo escrito se alejó de la realidad en fondo, es cierto, más de la forma me condena. A 3 años de la muerte, de tu muerte, me urge la necesidad de hablarte en presente. Quiero encontrarte frente a mí y contarte mucho más, inclusive de lo que podría hacer aquel poeta. Cualquier elegía adolece el vacío frente a tanto que decirte. Empezaría tal vez por recordar todas aquellas situaciones que sé que tú mismo recordaste hasta el último minuto. Ya sabes, de esas que hasta el momento más crítico te sacaban una sonrisa. Las que hacían que nuestro marcador se equilibrara al menos un poco. Contarte que te he visto en muchas fotos y recuerdos, que me reencontré contigo y tu carácter después de un largo tiempo de vacilaciones, rabias y dolores, que ahora sé, lo he logrado entender, que el orgullo no viene bien con la pena, que te quiero tal cual fuiste, que a nuestras supuestas distancias políticas se le anteponía un lazo de amistad, afinidad y cariño, cosas que increíblemente ha resultado difícil de entender para la gran mayoría. Que jamás podría jugar a la ceguera, que respeto tus decisiones y tu camino, que tengo la certeza de que hace falta mucho más que un análisis superficial para dar con cualquier razón que justifique tu actuar, aun cuando es completamente innecesario hacerlo, que a pesar de eso y tal vez torpe y mañosamente, me aferro a recordarte como el cabro chico que tanto queríamos, que yo quería, indómito hasta el desgarro, severo hasta el hastío, pero increíblemente noble con tus cariños y afinidades. Que como alguien diría, tenías razón, aunque tú no lo sabías, tenías toda la razón. Aunque no fuera la razón la que te moviese, sin duda la tenías. Que creo que tengo que guardar un poco para mí, que hay tesoros que nunca se muestran, que la vida no está allá, fuera, allá afuera, ni para los otros. Que está dentro de lo que sentimos, queremos y soñamos. Joaquín García Chanks, cárcel empresa La Gonzalina, Rancagua, noviembre del año 2021. Este fue un escrito, fueron las palabras de Joaquín García en memoria del compañero Kevin Garrido Fernández. Esto es Skytal, con el tremendo tema Liberar a los presos por luchar. Y luego vamos a escuchar a la gran Lira Libertaria del disco volumen 2, Revuelta del año 2020, Máxima. Liberar a los presos por luchar, liberar. ambiente desencadenado. Desencadenada. Fueron muchos los años los que les robaron, teniéndolos encerrados en cárceles, torturados impunemente. Los malditos afuera siguen caminando. Por eso todos los ricos, mira, se siguen salvando. Si nunca me la presentaron, de la democracia que todos ustedes nos inventaron. No crean que nosotros vamos a parar de luchar. Lucharemos hasta que todos presos y presos a la calle vuelvan a estar. Y así recuperar toda su libertad. Y así recuperar nuestra libertad. Liberar a los presos por luchar. Liberar. Liberar a los presos por luchar. Liberar. Liberar a los presos por luchar. Liberar. Liberar a los presos por luchar. Abre las puertas de cárceles y comisarías. Prender fuego a cárceles y comisarías. Abre las puertas, abre tu mente, abre tu conciencia y actúa con consecuencia. Organízate, compañero y compañera, por todos los presos y presas que están detrás de la reja. Obligada, ellas te encierran, no te hubiesen levantado y solo te hacen compañía. Puertas de fierro, piso rojo, muralla amarilla y pasarán la cuenta. Rutina de mierda, después media vuelta, de nuevo a la celda. Y alguien, una vecina, trae el agua caliente y le convidará un mate a pesar de que cueste que entre hierba. Cuerpo quieto, mente vuela y va a salir a dar vueltas. Mandaron una sorpresa, las guardias pasan y podrán ver dentro de tu celda, pero jamás verán lo que hay dentro de tu cabeza. Así que guarda, tómale valor al silencio. Ten en cuenta, nunca digas lo que quieres ni piensas. Ridículo es hacerse notar más que el resto y qué cómodo es llamar a otros a cumplir tus propios deseos. Alguien llega a la escotilla, te sientas, fuman y conversan de las noticias. Y le preguntas a otra grito si es que saldrá al patio, si puedes llamarle así a este escaso y gris espacio. Hay días oscuros, muchas vueltas en la vida, pero hay días tan duros que seguro, amiga mía, otro golpe y juro que me moriría. Tu paro el corazón y te asumudo, me llevaría a gendarmería. Vueltas por la pieza, esta pequeña celda, no se ve ni un árbol ni vereda, la luna y pocas estrellas. A veces otro ve la cordillera panamericana y pasan su película mirando en la ventana. El camión de la basura me despierta. Me siento tan pequeño y confinado en esta pieza. Voy buscando la calma con la angustia de saber que estás en un reducto mucho peor que este. Los recuerdos como ráfaga revuelven mi mente. O me guardo la palidez en el rostro y la gente, como un muerto que revive por el miedo de perderse, sin saber de la sorpresa que venía en nuestra mente. No he tenido, no noticias. Estoy solo hace unos días. Sopla el viento en las persianas y la calle está vacía. Quiero salir corriendo y romper todo sustento de la mentira encementada que te mantiene rea. Yo recluso en otro oscuro terminal de la locura. Salir a comprar el pan es peligrosa aventura. De vez en cuando viene un gato a regalarme su maullido y me pregunto cuánto tiempo estaré aquí metido. Si esta rueda gira, teme lo actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, entramos a la tierra derecha de la finalización del programa, como siempre lo decimos, ¿ya? Por aquí teníamos, sí, no queremos despedirnos antes de saludar, obviamente, con mucha admiración a La Campo, ¿ya? Desde el World Mapu, con más de una decena de fondos recuperados a empresas forestales y latifundio mediante la lucha y organización de las comunidades y el respaldo de los distintos ORT, la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, el día de hoy celebra 24 años de lucha contribuyendo al proceso de liberación nacional mapuche, manteniendo siempre una ética y disciplina en cada escenario de lucha. En los territorios controlados bajo la línea política de la Coordinadora, actualmente se desarrollan trabajos productivos como madereo, posterior limpieza y siembras, recuperación del nativo y aguas, así como reconstrucción del mundo mapuche en el ámbito social y espiritual. Todo esto acompañado de la defensa armada de los espacios recuperados y el sabotaje constante al interés capitalista que destruye nuestro territorio. En ese mismo sentido, la Coordinadora se rige por una ética de acción militar, no permitiendo que entre las comunidades y en nuestros jóvenes el narcotráfico como forma de vida ni las drogas tan dañinas como la pasta base, así como también rechazando de plano la delincuencia o acciones armadas que afecten a la población civil y pueblo humilde que habita nuestro territorio. La lucha es por hacer el World Map un lugar mejor para vivir y no para reproducir actitudes tan egoístas e interesadas como el tráfico, el crimen organizado y el extractivismo capitalista. Trabajo y lucha es la consigna, autonomía y territorio. Coordinador Arauco Mayeca. En sus 24 años. Pugwe y Chafe Ñañén en el trabajo y el control territorial. Así celebra sus 24 años la CAM. Así que eso, con admiración, con respeto, saludamos obviamente a la Coordinadora Arauco Mayeco en sus 24 años de lucha y resistencia. Eso con pase. Ya, ahora nos vamos dentro de lo que son las actividades. Tenemos tallarinata contra la prisión política. Rico plato de tallarines a beneficio de encomiendas para los compañeros Juan Aliste y Juan García. Dos luquitas con salsa roja y con verduras. Y acompaña vasito de jugo. haz tu reserva a través de del Instagram Asamblea Villa Olímpica. Perdón, @ Asamblea Villa Olímpica. Va a haber música en vivo, punto de acopio para los presos, feria de propaganda. Esto va a ser el día sábado 4 de diciembre desde las 17 horas hasta las 21 horas en la plaza central de la Villa Olímpica, ahí en Ñuñoa, Metro Ñuble. Trae tu plato, vaso y servicios. Jornada anticarcelaria y contracultura, Plaza Simón Bolívar, 18 de diciembre, por los presos subversivos y anarquistas. Esto va a ser en la Plaza Simón Bolívar en Quinta Normal. Va a haber proyección, feria libertaria, no comida. Venta comida vegan en solidaridad con los presos. Música va a estar Delinquir, Reyerta, La Furia, Banda Bonot, Los Solidarios, Ahórcate, Sulfato de Mierda y mucho más. Actividad libre de alcohol, humo, drogas, actitudes fascistas y patriarcales. ¿Ya? Avanzar de manera desenfrenada y contra todo pronóstico ha sido la opción de nuestras vidas, apostando precisamente por la confrontación de la lucha a través de un trabajo hormiga, dando pasos milimétricos, tangibles, en el que cada individuo libre, solidario y consciente logre propagar y expandir el mensaje de la liberación total. Esas son palabras del oso Pablo Bahamondes Ortiz sobre lo que es esta jornada, queridos compas. Así que para que puedan participar de esto, en cada gesto de complicidad vamos recreando las ideas que defendemos, sabiendo que nuestra lucha es inmemorial, y al mantenerla viva vamos desafiando al orden existente, negando su legitimidad en nuestros espacios, avanzando en la ruptura del control, ensanchando las áreas de acción antiautoritaria y subversivas de combate en contra de la sociedad carcelaria que tanto odiamos. Palabras de Marcelo Villarroel Sepúlveda. Difunde, asista, solidarice y actúa. Se va a estar realizando también una presentación del libro Revolucionarias, historias y narrativas de las mujeres rodriguistas. Va a estar comentando Tamara Hernández, antropóloga y autora del libro, Nora Fernández, escritora y dramaturga, y Fabiola, que es combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Ya? Esto va a ser en el día jueves 9 de diciembre, desde las 19 horas en Agustina 2071 Santiago. Ya, Agustina 2071 Santiago, queridos compañeros, ya para que puedan participar de esto también. Se viene también Las Manos de Filippi, qué bueno son Las Manos de Filippi, a mí me gustan. Las Manos de Filippi junto a Miserables, Fiscales Ad Hoc, Monjas con Atraso y Rojo Vivo. Tengo una confusión con Monjas con Atraso, no sé si ellos tocaron con, no recuerdo si fue con Escape acá en Chile, en el Estadio Víctor Jara en su momento, o fue con Los Muertos de Cristo. Tengo como esa confusión. No lo recuerdo bien. No lo recuerdo, pero bueno, ¿se acuerdan de esas tocatas, no? Sí, pues. Hoy va a estar en el espacio Don Oscar, ya Las Manos de Filippi, el día domingo 5 de diciembre desde las 15 horas. Ya las entradas disponibles a través de Ticket One. Espacio Don Oscar, Avenida Pajaritos 4155 en Maipú. Se cambió el local, de hecho, justamente porque al parecer querían que fuera más gente, algo así. No sé cómo fue el tema, porque estaba en el Arena Recoleta anteriormente, pero ahora se cambió a el espacio Don Oscar. Recuerden también, queridos compas, que los compañeros de Sello Autónomo sacaron Gritos de Libertad, disco tributo a RIP, que es un discón, disco 3G Pack, ya está a 6 luquitas más la polera está a 12 luquitas y el disco más la polera están a 15 luquitas. Cáchate la mansa promo, compas. Así que para que puedan participar de estos Gritos de Libertad, y se va a estar realizando un lanzamiento Gritos de Libertad, disco tributo a RIP, y van a haber diferentes bandas, compas, actividad en apoyo a los presos anarquistas subversivos y de larga condena recluidos en cárceles chilenas. Importantísimo, porque este disco va directamente en beneficio y solidaridad con los compañeros presos subversivos de la guerra social. Ya, así que para que la puedan hacer. Pues. 1000 luquitas en la entrada, compas, va a ser el día viernes 17 de diciembre desde las 18 horas en el 14 de la Fama. Ya. No entrar botellas de vidrio, libre de actitudes autoritarias, recoge tu basura, apoya y solidariza, y pórtense bien, pues, cabrón. Ya, así que lo importante es poder solidarizar con los compañeros presos. Se viene también Centro de Encuentro y Formación Pedro Mariqueo. Recibimos tu apañe solidario en el Centro de Encuentro y Formación Pedro Mariqueo. Tremendo centro cultural, compas. A través del Facebook, PB Pedro Mariqueo. Y el correo también, pedromariqueo.bp@gmail.com. Se están recibiendo libros útiles escolares y útiles de aseo. ¿Ya? para que puedan participar también y puedan solidarizar. Se viene también el Día Internacional de los Derechos Humanos en Loermida. Te invitamos a una linda actividad familiar libre de alcohol con los protocolos de higiene y trae tu lienzo. Se van a estar presentando, esto va a ser el día sábado 11 de diciembre desde el mediodía, venta de bebidas y comida, ya ahí en Grecia con Altiplano en Peñalolén. Esto no es salir a tirar piedras, aquí se nos va la vida porque aún no hemos ganado justicia y reparación. Esas son palabras de la gran compañera. Oh, se me fue el nombre, bueno. Pero ustedes saben que es la gran compañera, ¿ya? Queridos compas, bandas invitadas, Anarquía Tropical, Jordan Buendía, Pelea de Perros, Alteración Psicológica, Responso Contestatario, Voz de Enlace, Los Regalones de la Feria, Roca y su Rola, Chico Jaime, Laquitas de Loermida, Coño Man, La Lágrima del Sol, Toto y sus Sarpullidos, ¿ya? Así que esa es la actividad que se va a estar realizando con respecto al Día Internacional de los Derechos Humanos en Loermida, ¿ya? Así que eso, ¿qué más tenemos por acá? Queridos compas? A ver, espérenme un segundo, que por acá tenía otra información también. Aquí la tengo. Tocata multicultural por los presos de Loermida. Ya, trae tu paño. Esto va a ser por los presos de Loermida, Descomunal Caos, Trópica Libre, Roco, Mazo, 2000 Dosis, Araceli Cantora, DJ Eder Castro. Esto va a ser el día sábado 4 de diciembre en el Parque Manuel Gutiérrez, en Metro Los Presidentes, desde las 17 horas ahí en Américo Vespucio con El Valle, venta de comida y bebestibles. Una luquita, ya, trae tu paño también, ya, trae tu paño, queridos compas, ya. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ¿qué más tenemos? Oye, Luisa Toledo, se me había olvidado el nombre de la gran Luisa Toledo. Ella dijo esa frase que habíamos comentado anteriormente con respecto al Día Internacional de los Derechos Humanos, ya en Loermida. ¿No tenemos nada más, parece aquí? No tenemos nada más, queridos compas. Así que ya nos comenzamos a despedir. Obviamente le dedicamos este tema, que nos vamos a despedir con un tema dedicado al pueblo Nación Mapuche, de Tierra Oscura, del disco Cutral. Vamos a escuchar Nación Mapuche. Así que eso, agradecemos a cada uno de ustedes, queridos compañeros y compañeras y compañeres, ya que nos escucharon durante todo este rato. Muchísimas gracias, agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, ya, búsquenos como Contra Babilón, también a través del iVoox, ya, Contra Babilón, y a través del archive.org, Contra Babilón. Ya nos pueden escuchar en todos lados como Contra Babilón, y pueden ingresar también, compas, a contrababilón.blogspot.com. Ahí están todos los programas para su descarga y lo pueden escuchar obviamente en su reproductor favorito, su personal estéreo. Ahí pueden ponerle su MP3, MP4, le ponen bueno, cabros. Tierra Oscura entonces con Nación Mapuche. Hasta la próxima, compas. A seguir dándole. Nos acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra sociedad. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de nuestra nación, de nuestra nación. Mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mapuche de la Pampa, del Pehuen y del Norte, del Afgen y del Sur. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de nuestra nación, de nuestra nación. Nos acusan de terroristas para privar. La rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.